duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hola, muy buenas tardes amigos, ya estamos por aquí retornando en la caverna infernal de Zona del Metal. ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal colegas? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buen fin de semana por aquí, pues caluroso por Madrid. Así es, estamos empezando. La semana pasada estuvimos por ahí de relax, por allá participando en un evento deportivo que, bueno, Vaya selección de la radio que está invencible, invencible. Bueno, pues por ahí la pasamos tranquilo, fenomenal, y ahí colaborando también con Centro Social, también del Seco, en las fiestas de San Juan, allá por Vallecas, por ahí en el parque del Luther King, el parque pues que está por ahí por Vallecas. Y pues por ahí estuvimos haciendo de amigos, haciendo deporte, sobre todo deporte. Y ahí nos tomábamos el sábado de relax. Bueno, pues ya estamos retornando a las labores y vamos a empezar por acá saludando allá a toda esa linda gente que nos está sintonizando, que ya se está reportando. Gracias por el apoyo, gracias por el acolite. Pues bueno, hoy como ya estamos, pues aquí estamos solos de momento, pues aquí en la Caverna Infernal ya estarán arribando pues Richard Moreno, estaremos presentándolo por aquí en cuanto llegue, si llega, este ángel del infierno en su moto por Madrid, por ahí ya está en carretera. Bueno, y también pues saludar también a toda esa linda gente allá en América que nos esté escuchando. Hoy tendremos un programita bien nutridito de mucho metal extremo. Así que para toda esa linda gente que le encanta el metal extremo, pues también está por aquí cargadito el repertorio de esta tarde que tenemos. Y cómo no, pues nada, decirles que el número de teléfono de la radio, que ya nos puedes, si nos quieres llamar, y también te podemos dar un regalito ahí, el 91-287-3638, 91-287-3638. Así es, ese es el número donde nos puedes llamar y te harás acreedor a un regalito de parte del programa Zona del Metal, y que pues seguro que te va a encantar. Y bueno, pues igualmente a toda esa linda gente, a los que nos apoyan, allá está en Puerto Rico a nuestro colega Lechón Atómico con su radio metalpr.com, así es, ahí también nos están apoyando con nuestro programa los días martes 5 de la tarde hora puertorriqueña y 12 de la noche por acá hora española. Así se está reprisando los programas por ahí. Igualmente en la programación de la radio normal los días martes de a ver, por acá tenemos el horario, sí, de 8 los días martes de, a ver, los sábados por la mañana de 8 a 11 horas y los días martes de 13 horas a 16 horas. Así es, por ahí así están repartidos en la programación de la radio de Agora Sol Radio. Puedes entrar y sintonizarnos www.agorasolradio.org. Ahí es. Y si no, también www.agorasolradio.blogspot.com. Así, y puedes ingresar y escucharnos directamente o si no, en nuestra reprise de los programas. Bueno, ya hemos saludado a todos ellos, allá a los amigos de Odin Chopper Rock en Argentina. Gracias a la amiga también que nos colabora en Polonia. También a la que tenemos por acá, apuntadillo, que nos está colaborando también por ahí, presentándonos buenas bandas. A nuestro amigo también que está por ahí, Lucas Rock, también que nos está apoyando pues con sus bandas. Y bueno, pues a todos ellos iremos saludándolos como vaya avanzando el programa. De momento, pues nos vamos con el programa y les voy a presentar. Vamos a arrancar el programa con una bandaza pues que está por acá también presentando su disco. Hablamos de la banda pues de Cádiz, los gaditanos, Conciencia de Grillo. Y esta banda pues nos trae esta vez un tema que lleva por nombre Hoy, y que viene en, y que está este corte pues alojado en el disco A Codazos con la Luna, que se editó en el 2012. Esta banda está formada en el 2010, aunque su nombre sale a la luz en el 2011 gracias a un evento que sus integrantes organizan en el Facebook, y que los internautas escogieran el nombre, y el cual pues sale como ganador Conciencia de Grillo. Esta banda está formada por Oscar Moreno a la voz, Eduardo Romero a las guitarras, José Manuel Lustres al bajo, Francisco García a la batería. Una banda que está respaldada por el sello discográfico The Fish Factory de Madrid. Pues voy a dejar con Los Gaditanos, Conciencia de Grillo. Batallas perdidas, y abrir la caja donde guardo el malestar. Hoy quiero acercarme y romper el cáncer, donde haya aire para respirar. Hoy no quiero ser un estorbo y dar vueltas como haz de otoño, que giran y giran al compás del viento, sin dueño, sin rumbo y sin vida. Un gato en el telón de los sueños duermo. Vivo, colgado de una quimera, siento que ya no siento nada. Que quiero poder respirar, quiero ser libre, nada más, poder ladrar, mirar al cielo, ponerle a la luna un pasar. Que quiero volver a esbozar una sonrisa, nada más, poder sentir, poder vivir, sin la maleza encontrar por venir. Mata y macuna casi toda la noche, se burla y me mata reproche. Hoy no quiero hablar de falsos poetas que quieran cambiar el flujo de tu pulso, que afinan su pluma, que aprietan la tinta y que tuercen todas sus letras. Tu gato en el telón de los sueños duermo y no sueño nada. Vivo colgado de una quimera, siento que ya no siento nada. Que quiero poder respirar, quiero ser libre, nada más, poder ladrar, mirar al cielo, ponerle a la luna un bozal para sacarla a pasear. La luz a mí, desconsuelo. Que quiero volver. zona del metal. We'll be right back. Zona del Metal. Bárbaro, bárbaro, hoy estábamos arrancando el programa con los de Cádiz, con Conciencia de Grillo, y acabamos de escuchar ahí a unas eminencias también del rock centroamericano. Desde Guatemala, Guerreros del Metal, nos traían el tema Los Rockeros No Necesitamos Drogas. Así es, una banda de rock heavy metal que está ahí pues en el disco, este tema que lleva por nombre Satanás va a la iglesia, que se editó por allá en el año 2000. Esta banda fue fundada en el 87, integrada por Roberto González Blanco a la batería y voz, Brian Palacios a la guitarra rítmica, David Franco al bajo y Alonso Morán a la guitarra. Eso era Guerreros del Metal desde Guatemala, una bandaza ahí en toda regla que nos traían un buen tema. Y bueno, saludamos allá a la linda gente en Argentina que ya están ahí también, un oído acá al programa Zona del Metal y otro para ver a su selección que ya está a punto de jugar frente a Bélgica. Estaremos nosotros también enganchados por acá, vía interno, aquí en esta pantalla fenomenal que hay aquí en la radio, y estaremos viendo el partido también y les iremos comentando qué es lo que va sucediendo en ese partidazo Argentina-Bélgica allá en el Mundial Brasil 2014. Y bueno, mientras ellos están ahí preparándose para jugar, nosotros por acá vamos a seguir metiendo caña, metiendo adrenalina pura a la sangre, a las venas. Así es, y les vamos a dejar esta vez desde Ecuador, una bandaza también que está ahí abriendo camino y caminando fuerte hacia el estrellato. Esperemos que lo haga. Hablamos de Slivet. Slivet es una banda que nació allá en Chaco, Napo, en la provincia de Napo, en Ecuador. Esta banda nace en el 2005 y está integrada por Renato Maigua al bajo y coros, Marcelo Sarabria guitarras y coros, Juan José Godoy batería, Julio Molina la voz. Y esta banda pues está en busca de un sello discográfico quien los apoye y les respalde para sus nuevas obras, nuevos temas que tienen pensado grabar. Está componiendo su primer trabajo con más de 5 temas inéditos. En mayo del 2014 esta banda Slive se une a los trabajos de Luca Rock Manager. Esta banda tiene influencias musicales de bandas como Ilegales de España, Héroes del Silencio, Nirvana, Iron Maiden, Megadeth, Judas Priest, etc. Les vamos a dejar con los Slave desde Ecuador. Un futuro acosado y pasando un infierno y un pasado desierto. zona del metal. Ahí estaban los ecuatorianos Slaved con el tema Ira, Ira, así nos dicen estos desde el oriente ecuatoriano. Bueno, pues ahí estábamos, vamos a mandar saluditos por acá a la gente que nos está escuchando, a toda esa linda gente que está ahí, allá al gran Yuri Hans también que nos está sintonizando por ahí en algún punto de la ciudad de Madrid. Ahí está nuestro colega Yuri, un abrazo para ti, hermano, gracias por esa sintonía. A toda la linda gente, al maestro Luis Guitarras por allá también que nos está ahí haciendo el aguante. En algún punto de Madrid esta tarde estará retumbando las paredes del metro ahí con su guitarra, también ahí estará metiéndole caña. Bueno, pues también pues mandar saludos a toda esa linda gente que está en los receptores y que no se dan de notar, pero que están ahí escuchando el aguante y que pues gracias mil de corazón para todos ustedes por ese acolite. Y lo mismo allá en América, pues a los que están recién despertándose, pues mil gracias ahí por esa sintonía, pues ahí estamos siempre ahí pues con el apoyo incondicional de esa linda gente. Bueno, pues saludos a Martín Lauri en Argentina también, siempre un amigo también por ahí, a los colegas de Estruendo Metálico en México, allá en Puerto Rico al gran Lechón Atómico, también un abrazo a los amigos de Odin Chopper Rock también en Argentina. Por cierto, pues estamos también ahí en la radio para salir en directo en la página de rockodin.blogspot.com.ar. Así es, puedes entrar a esa página grande de los motoqueros y rockeros que están ahí pues siempre apoyándonos también al programa. Esta linda gente también que se ha sumado a este proyecto, y gracias por de corazón desde acá, desde Madrid, desde Patrick, quien les habla, un abrazo para ustedes. Gracias a la linda gente que nos quieren escuchar también en directo, pues sintonizarlos en directo, pueden entrar a la página de Chopper Rock, Odin Chopper Rock, y pues ahí puedes encontrar las radios y pincha nuestra radio y estaremos en directo saliendo. Bueno, pues así es, y nos vamos hasta Puerto Rico. Sí, señor, vamos hasta Puerto Rico para presentarles una banda también que rock cristiano también por acá, que nos trae esta gente de Sacrosanct, una bandaza también, y nos trae esta vez un tema pues muy muy muy bueno que lleva por nombre Perdido, y este tema viene en el disco Reino Perdido del 2014. Esta banda pues Sacrosanct, quiere decir enviado sagrado. Esta banda nació a mediados del 2007 por un grupo de jóvenes con el fin de acercar más al hombre al cristianismo. Así es, Sacrosanct, una banda independiente, pues es un tema que vamos a presentar por aquí. Sí, este tema lo encuentran en dos compilados a este tema, pues en el Christian Rock Mix y en el Puerto Rico Metal Alliance Attack. Ahí encuentran este tema también, que están estos dos compilados que están sonando, y también pues está integrada por Isander Carrasquillo a la voz, José Morales guitarra, Eliud Ceballos, guitarra, Simón Rivera, guitarra, Jackson Carrasquillo al bajo y Víctor Manuel Rodríguez a la batería. Esta banda está influenciada por Jesucristo, por Iron Maiden, Skillet, Abundancia, Tierra Santa, Camelot, etc. Les dejo con los puertorriqueños Sacrosanct, Perdido. Bueno, pues se está poniendo esto calientito. Ahí estaba el rock y el metal boricua también ahí presentando, haciendo su presentación, pues una banda de Sacrosanct, decíamos de rock cristiano, pues que ahí también nos traía un temazo perdido, nos decían estos boricuas. Bueno, pues por acá decirles que Argentina ya gana 1-0 con gol de el Pipita, pues ya está ahí ya poniendo pues su presencia los argentinos también. Enhorabuena a todos esos colegas gauchos que están ahí sintonizándonos. Bueno, y nos vamos nosotros para lo nuestro acá, pues con el programita, y nos vamos para Palmas de Gran Canaria. Sí, señor. Así es, nos vamos hasta Palmas de Gran Canaria para presentarles a un señor que está también ahí haciendo poco a poco, sacando todo su talento ahí a relucir. Hablamos de Susengo. Este señor pues es un compositor canario de música rock, guitarra solista y rítmica, compositor de sus propios temas. A los 8 años obtuvo su primer guitarra que le regaló su madre. A los 24 años formó parte de una banda que llevaba por nombre Cades, el cual duró muy poco. A los años aprendió a tocar guitarra eléctrica, a componer sus propias canciones influenciados por el gran Jimi Hendrix, AC/DC y los Rolling Stones. Conoce a Cindo García, un productor musical, el cual este le ayuda para que saque a la luz su primer trabajo, que lleva por nombre Mundo en Llamas, del 2013. El cual pues estaremos escuchando un corte de ese disco que lleva por nombre En Algún Lugar del Tiempo. Un bonito tema que pues les vamos a presentar. Y este virtuoso de la guitarra y compositor canario pues llega a formar parte en el 2014 de la empresa Lucas Rock Manager de Guayaquil, Ecuador. Ahí les dejamos el dato y les vamos a escuchar al gran Susengo con su tema En Algún Lugar del Tiempo. Saludos para toda esa linda gente que me está haciendo el aguante. La inútil condena que envenena mi alma y también mis penas, el fruto prohibido de la rebelión. Hoy me echas delante de tu presencia a una tierra maldita y estéril. Con sudor labraré la tierra donde salí. Fue la codicia, la inútil condena que envenena mi alma y también mis penas, el fruto prohibido de la rebelión. Fue la codicia, la inútil condena que envenena mi alma y también mis penas, el fruto prohibido de la rebelión. Thank you.

Bueno, pues ahí estábamos escuchando a la banda quiteña Sumter Cross. Sumter Cross, pues esta banda nos traería Ángel Sin Alas, de su disco Sin Retorno del 2011. Una banda de power metal, pues que está ahí también ya grabando, pues el 11 de julio por acá más o menos tenemos el dato. Saldrá también al aire o a la venta ya su DVD, que lleva por nombre Sin Retorno en Vivo. El lanzamiento oficial será el 11 de julio, así que estar atentos. La próxima semana estará pues ya con un DVD, pues un trabajazo también de sus muchachos quiteños. Ya lo hemos dicho, que lleva por nombre Sin Retorno en Vivo. Bueno, pues decir que esta banda está formada en el 2013, desde sus inicios han demostrado en la escena una calidad bárbara que a ellos ha llevado a compartir escenario con bandas principales de Ecuador y también internacionales. En el 2006 publica su demo Solo un Ángel Tiene Alas. En el 2007 sufre la salida de algunos de sus miembros. En el 2009 vuelven con fuerza y forman ya formada completamente la banda. Y pues en el 2011 lanzan su disco debut Sin Retorno. Y pues ya lo hemos dicho, y en el 2014 pues estarán lanzando ya el DVD la próxima semana. Y ya están a finales, pues seguramente a finales de este año estarán pues ya también su segundo trabajo en el mercado. Así que ellos son los Sumter Cross, desde Quito, Ecuador. Esta banda formada por Dark Wamba a la voz, Wilmer Raura a las guitarras líder, Alberto Oleas a la batería, Paul Pazmiño a los teclados, Mario Pazmiño al bajo y Danilo Oñate a la guitarra rítmica. Eso eran los quiteños. Y bueno, pues nada, decirles que nos vamos pues a seguir escuchando más Zona del Metal. Y nos vamos pues hasta San Salvador, hasta El Salvador. Esta banda ya ha sonado por aquí, por nuestro programa, ya ha estado pues ya sonando. Es más, estuvimos una conversa con su vocalista y líder, Eduardo Franco, que desgraciadamente luego se nos pinchó la llamada. Y bueno, pues es una banda que lleva por nombre Analogy, y esta vez nos traen un tema pues que lleva por nombre el Tears of the Month. Así es que les voy a dejar con esta banda de power metal progresivo. Y pues nada, ya decíamos que la banda se formó en el 2003 por el bajista Benjamín López y el guitarra Eduardo Franco. Pues la banda está formada por Eduardo Franco al guitarra y voz, Benjamín López bajo y voz, Mauricio Lozano el Chinito a la guitarra y voz, Alex Cordero a la batería, y está respaldada por no tiene sello discográfico, están independientemente. El director general de esta banda es Jorge Morán, y pues también están influenciados por bandas como Angra, Camelo, Alma, Iron Maiden, entre otras, etcétera. Les voy a dejar con los Analogy desde El Salvador.

Bueno, ahí estábamos escuchando a los peruanos, a los Maze of Terror desde Lima, Perú. Pues ahí estábamos escuchando un tema que lleva por nombre los Hatred and Depression. Un tema que viene ahí incluido en su EP Skull Crusher del 2012. Esta banda nace por allá por el 2011 en Lima, Perú. Está formada por Levatian al bajo y voz, Criminal Mint a la guitarra y Hammer a la batería. Tres gladiadores peruanos para transformar a los Maze of Terror. Ahí les dejábamos una banda de thrash metal ahí en toda regla. Bueno, y nos vamos hasta Málaga. Sí, señor, para presentarles a unos grandes también del metal español, como son los Apologies. Los Apologies esta vez nos traen el Forgotten in Time. Y esta banda, pues, bueno, este disco o este tema viene incluido en el Darkfire, el disco Darkfire del 2014 que están promocionando los muchachos de Málaga. Una banda de OS Ost Fire Metal, una banda pues que nace allá en el 2011 con un género nuevo como lo es el metal orquestal sinfónico, y pues está ahí conformada por la bellísima Deo Scarler a la voz, Daniels Walfrainen a los teclados y voz, Tixto, Serge Wright y Vicar también ahí, Vicar a la batería, Wright al bajo, Serge a los coros y a la guitarra y Tixtos a la guitarra. Así es, les voy a dejar con los de Málaga, los Apologies y el Forgotten in Time. Zona del metal. We'll be right back.

Bueno, y después de escuchar a los grandes de Apologies desde Málaga, estábamos escuchando una banda espléndida, fenomenal, con una voz angelical. Ahí estaban, pues, desde Madrid, Universal Theory. Así es, esta banda es madrileña, pues una banda que nos traía el tema What's Dream Hate de su disco Mr. Timeline del 2013. Esta banda, pues, es metal gótico. Esto es un proyecto musical creado en el 2011 por el gran Jesús Pinilla Hoyos. Este grande, pues, este madrileño, junto a María José Martos, crean esta música, crean esta banda, pues, y actualmente, pues, su música se compone por letras inspiradas en experiencias personales. Eso era los Universal Theory. Así es, una banda, pues, que ya comienza a sonar por aquí, por la caverna infernal de Zona de Metal. También decirles de que nuestro teléfono del programa o de la radio, pues el 91-287-3638, a quien quiera animarse a llamar y se llevará un regalín por acá de parte nuestra. Y también, pues, si nos quieres sintonizar, métete a la página de Odin Chopper Rock, una página de motoqueros y rockeros argentinos que ahí también nos están haciendo el apoyo, gracias a esta linda gente, pues, que trabaja día a día difundiendo bandas underground del mundo entero, y como no, pues, también de la querida y bella Argentina, que por cierto van ganando 1-0 a Bélgica, pues, en el descanso, y pues a ver cómo termina este partido. Bueno, pues también saludos especiales allá en Polonia, a la amiga Eva, pues ella también nos está apoyando también en presentarnos bandas de black metal, de metal extremo, y también es una agencia, pues ella lleva, Eva Copira, pues ella lleva, pues, la agencia Dark Angel, una agencia, pues, promocional polaca, pues, que ayuda a bandas underground de todo el mundo. Así es, un abrazo fraterno para ti, Eva, y pues larga vida al rock y al metal, y como no, a tu promotora, a tu empresa, pues, que ayudas a estas bandas a que salgan. Y ya vamos a escuchar, aquí tenemos un par de bandas de que nos ha pasado, son espléndidas, un black metal oscuro, tenebroso, pues, que presentan estas bandas. Ya vamos a escuchar, estamos ya poco a poco con mucho metal extremo aquí en la caverna infernal. Pero antes les voy a presentar a una banda, pues, también que va a sonar primeramente por aquí, su primera vez por aquí, por la caverna infernal. Ellos son de Durán, y pues vamos a presentar a los Metal Brain. Así se llama la banda, pues, Cerebro Metálico, en castellano, dice por acá. Y bueno, pues sí, Metal Brain, pues, nos trae el tema Tu Lema Es el Metal, un temazo que está incluido en el EP Metal Brain, y que, pues, vamos a escuchar. Esta banda se junta desde el 2008 y oficialmente salta a la escena en el 2010, una banda de heavy thrash metal, que también nos va a presentar por acá, pues, su música. Así es, este sábado a las 7 de la tarde o de la noche, ahí en Ecuador, en Guayaquil, estará presentándose esta banda, pues, junto a Estado Etílico, a Febril, a Blactus, y pues allá en el Averno Metal Bar. Así es, en Guayaquil. Este bar está entre Huancavilca, entre Rumichaque y Lorenzo de Garaycoa. Valor de la entrada, $2. Pues ahí está, la hora de presentación, 7 de la noche. Se estarán presentando los Cerebro Metálico, los Metal Brain, desde Durán. Así es, y les voy a dejar con el tema Tu Lema Es el Metal. Thank you. Ahí estaban sonando los Metal Brain. Bueno, pues decir que esta banda pues está conformada por Miguel Núñez a la voz, Byron Naranjo a las guitarras, Sergio Gavino a la segunda guitarra, Joel Iglesias a la batería y Stalin Cuello al bajo. Esta banda está influenciada por bandas como Nirvana, Metallica, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí estaba Cerebro Metálico, Metal Brain. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a continuar con el programa. Decirles que mandar saludos especiales a la linda gente que nos está escuchando, que nos está haciendo el aguante, y a toda esa gente pues que nos apoya incondicionalmente allá también a la radio pues metalpr.com de Puerto Rico. La radio pues que nos apoya también ahí difundiendo nuestro programa allá en Puerto Rico, decíamos, difundiendo nuestro programa los días martes a partir de las 5 de la tarde hora de Puerto Rico y hora española 12 de la noche. Pues ahí estaban también los hermanos de metalpr.com, la radio de Puerto Rico, la radio más rockera puertorriqueña. Y también pues gracias a nuestro hermano el Lechón Atómico, que hace posible todo este apoyo. Igualmente a la gente de Odin Chopper Rock allá en Argentina, la agencia promocional de motoqueros del mundo. Así es, también nos ha dado un espacio, nos está apoyando para que nuestro programa, el que quiera ingresar, puede ir a escuchar ahí nuestro programa en vivo. Ingresa en la página de Odin Chopper Rock y ahí está, tú vas y pinchas nuestro programa. Si quieres escucharlo en directo, pues ellos nos están haciendo también ese apoyo ahí a nuestro programa. Es una agencia pues que lleva pues bandas, también promociona bandas de todo el mundo, bandas underground, y pues nada, ahí también accesorios de motos para todos los rockeros motoqueros que están ahí también interesados. Esta es una buena página, así que les invitamos a que ingresen y que peguen ahí una miradita. Bueno, un abrazo para ellos también, y lo mismo a la gente de Estruendo Metálico, a la gente de Warcry Radio de también por ahí de México, los amigos mexicanos también que están ahí pendientes de nosotros. Abrazos también para el Gran Salva allá en Canarias. Bueno, pues y a mucha gente que nos apoya incondicionalmente. Al hermano de Radical Radio, a David, un abrazo también para nuestro hermano. Bueno, pues vamos a continuar. Igualmente para la amiga Eva Copira allá en Polonia, también que nos está ahí posteando su agencia promotora promocional de bandas de metal extremo del mundo entero. Ella está apoyando también a las bandas. Pueden ingresar como está en Facebook como Eva Copira. Eva WA Copira y su agencia es Dark Angel. Así es, ángel negro, ángel oscuro. Así es la agencia, pues, y ahí está. Bueno, nos vamos hasta... por acá tenemos... Nos vamos hasta Argentina. Nos vamos hasta el sur de Argentina, a Temperley específicamente, y nos vamos a escuchar a Retro Vértigo, una banda pues que nos trae Nada Me Detiene. Así nos dice este disco que nos va a presentar estos argentinos, que viene en el EP debut, de esta banda pues del 2012, una banda de groove metal que nace allá en el 2009 con idea de tocar metal y rock de diversas fuentes e influencias. A principios del 2010 queda conformada por músicos experimentados, influenciados por bandas como Pantera, Metallica, con Lenson, Guns N' Roses, etcétera, etcétera. Retrovértigo ahora está y forma parte de la empresa Chopper Rock. Así es, de Odin Chopper Rock, forma parte de esta banda argentina. Y pues bueno, esta comunidad de motoqueros y rock de la actual tienen un objetivo de difundir bandas y contenido de agenda motoquera. Así es, Odin Chopper Rock, estábamos diciendo que es una gran comunidad de amigos que difunden el rock y de paso también nos muestran el tema motorista, motoquero de todo el mundo. Así es, les voy a dejar con Retrovértigo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas más? ¿Cuántas veces va a dar para que no vuelva a pasar? Miro al cielo, negando a aceptar. Todo es eso en mi memoria, prevalecerá. Solo miedo, sombras y nombres. Y en mis ojos falta inspiración. Esperando despertar, descartado una salida, preso mi puñal. Hoy ha muerto, negando a aceptar. Todo exceso en mi memoria prevalecerá. Ahí estaba Retro Vértigo, nada me detiene, nos decían desde Argentina. Esta banda está formada por Vix a la voz, Leo a la guitarra y voz, Leandro guitarras, Charles al bajo y Pablo a la batería. Y nos vamos desde Argentina hasta Perú, hasta Lima, Perú, para presentarles a Marrow, una banda pues también de growth metal y que pues nos traen por acá estos muchachos un promo del 2013 que lleva por nombre el Change the World. Les dejo con los peruanos Marrow. We'll be right back.

una bandaza también de groove metal. Ahí estaban pues traéndonos el tema Your Fucking Trumps. Así es, del demo Vintage del 2012. Pues una bandaza también desde la mitad del mundo. Esta banda es creada ya en el 2011 por el bajista Frank Gavilanes. Y pues actualmente está compuesta por Gonzalo Pilco a la voz, Santiago Albuja guitarras, Pablo Pinta guitarras rítmica, Frank Gavilanes bajo y George Cáceres a la batería. Rotten Company es una banda con varias influencias musicales y experiencias escénicas de cada uno de sus integrantes. Así es, eso es Rotten Company. Pues nada, pues mandar saludos allá a la gente, pues darle la info que Argentina sigue ganando 1-0 a Bélgica. Pues ya ahí ya queda poco tiempo también, van arribando a los 70 minutos. Y bueno, pues ahí están todos los hermanos argentinos ahí haciendo puño para que se termine ya el partido. Bueno, pues mientras tanto les voy a dejar con una banda también que de Bolivia, que lleva el nombre de Hellion Rock. Una banda pues que nos trae el tema Control Mental, que viene en el compilado del Sonido Demencial. Y luego estaremos yéndonos hasta Polonia, hasta Varsovia, para escuchar a los Skeletons con el tema Tenekroispi. Así es, les vamos a dejar con dos bandazas desde Bolivia y desde Polonia. Pues ahí les dejo. zona del metal. Yeah.

Bueno, pues ahí estábamos, tomándonos unos minutos de receso, pues estábamos por aquí mirando el partido, sigue 1-0, ganando Argentina, y ya queda muy poco tiempo. Lo que estábamos escuchando era la banda desde Rusia, una banda pues ahí que lleva por nombre All I Could Blade, y nos traía el tema pues que lleva por nombre el Follow Me, un tema pues que viene en el disco que lleva por nombre el Virgin Terrors del 2011. Una bandaza ahí con todo, con todas esas voces ahí estruendas que seguían ahí a cargo de Polina Sichella, la guapísima Polina Sichella, pues ahí estaba dándonos algo, unos toques como la grande de la Archie Enemy, de la Ángela, pues por ahí nos estaba haciendo recordar esta Polina Sichella, voz de esta banda desde Rusia. Esta banda nace allá en el 2004, y también a las guitarras y voz está Alex Sibriskov, Max Melnikov también a las guitarras y arreglos, Iván Mursin al bajo y Max Jokimov a la batería. Así es, el manager Francisco Chacón Lozan. Así es, esta banda pues está respaldada también por Odin Chopper Rock de Argentina. Bueno, pues, y ahora nos vamos hasta Ecuador, hasta Manta, para presentarles a una banda también que nos trae un tema que lleva por nombre Oscuros Arquetipos. Hablamos de la banda de Holicrons, una banda pues de metal gore melódico. Pues esta banda nos trae un material inédito que tiene 7 temas. Este tema pues del cual de estos temas el más escuchado pues es Abismo Infernal. Y pues de ahí traemos este Oscuros Arquetipos. Esta banda nace a mediados de 2011. Se caracteriza por sus letras filosóficas y el buen desenvolvimiento en el escenario. Su estilo se basa en los riffs devastadores y elegantes melodías. A finales del 2013 se unen a los trabajos y proyectos del gran Lucas Rock Manager, y la banda está conformada por Jean-Pierre Zamora, voz y bajo, Diego Mero Largacha a la primer guitarra y coros, Oscar Chávez Santana a la segunda guitarra y Kenneth Gonzabel a la batería. Gorosabel a la batería. Bueno, pues esta banda están influenciados por el hardcore, el metal progresivo y el metalcore, deathcore también, etcétera, etcétera. Bueno, y les voy a dejar con los Holicrons. del metal. Del metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando esas letras oscuras desde la matriz del infierno. También ahí estábamos escuchando a los Dark Blasphemer, una banda de Bahía Blanca, desde Argentina, una banda de black metal que nos traía el tema Tenebris Artium, que viene en el disco El Drowning in the Depression del 2012. Esta banda de black metal nace desde en el 2011, se formó en Bahía Blanca, decíamos, Buenos Aires, por Nicolás Cisneros y Milton Oscares. Dice, artífices de su primer trabajo, El Drowning in Depression. La banda sigue conformada por Milton Oscares a la guitarra, Nicolás Cisneros a la guitarra y Dioris Artaza a la voz. Así es, esto es la banda. Pues actualmente buscan bajista y batería. Se encuentran en la composición para su nuevo trabajo y esperando la edición de un split junto a otras bandas del género. Bueno, eso era pues los Dark Blasphemer, pues una banda también ahí pues que tenebrosa ahí con su black metal oscuro. Pues decirles enhorabuena a los argentinos que han ganado, han pasado de fase, están en semifinales. Pues enhorabuena a todos los argentinos, han ganado el partido a Bélgica 1-0, gol del Pipi Wayne. Bueno, vamos a continuar el programa y nos vamos hasta la querida Colombia, allá para presentarles a otra banda pues de black metal. Ellos son los Baphomet, una banda pues que nos trae el tema Suplicio Humano de su EP Temo Bap del 2013. Esta banda pues es promocionada por Dark Angel, la de Polonia, pues una agencia promotora de metal extremo, pues ahí decíamos, liderada por la bellísima Eva Copira. Así es, esta banda pues ahí está también siendo promocionada por Eva Copira y su agencia, siempre apoyando a las bandas del metal underground de todo el mundo. Bueno, pues les voy a dejar con los colombianos Baphomet y luego estaremos escuchando desde Chile a una banda pues que lleva por nombre los Bleak Bleach y ya los estaremos presentando. Antes vamos con Baphomet. Yeah. zona del metal. Hola, soy Rafa. Hola, soy David. Buenas, yo soy Víctor. Yo soy Kevin. Somos Area Ignis. Estás escuchando Zona del Metal. Hola, ¿qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal, desde Madrid, España. Zona del Metal. Yes. We'll be right back. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los chilenos Bleak Flesh, una banda pues ahí también de metal extremo, que estábamos por acá compartiendo el tema Cryospear allá con los amigos en Reino Unido, allá en Inglaterra, a nuestro colega Juan Carlos Carchi, que está ahí con su colega el Chavo, el Chavito ahí. Un abrazo enorme para ustedes, figuras. Y pues sí, hay que meterle algo al cuerpo para alegrar el día. Un abrazo eterno para ti, Juanca, y a todos tus colegas y a toda la gente metalera por allá, regada por todo el mundo, especialmente por Inglaterra también, que están por ahí los colegas metaleros. Bueno, pues decíamos que Bleak Flesh es una banda formada en el 2009. Esta banda sufre muchas salidas y entradas de sus miembros. Actualmente está conformada por Paulo Carcoma a la voz, Matías Quiroz a la guitarra de las 7 cuerdas, Nicolás Martínez guitarra, Sebastián Vidal batería y Enrique Carvajal al bajo. Estos son de Santiago de Chile. Esta banda fue soporte en el 2010 de la banda Cradlefield en el Teatro Caupolicán de Chile. Actualmente se encuentra promocionando su EP, que lleva por nombre The Great White, y grabado en su primer, y están grabando su primer larga duración, que llevará por nombre Transcendence. Así es. Eso era los Bleak Flesh desde Chile, desde Santiago de Chile. Bueno, y nos vamos hasta Medellín, nuevamente hasta Colombia, para escuchar a una banda que lleva por nombre Satán. Esta banda es de black metal, oscuro, tenebroso, así es, y nos trae esta vez el tema Total Blasphemy de su demo debut, que lleva el mismo nombre, Total Blasphemy, del 2011. Su sello discográfico, el Depressive Illusions Records, ahí estaban también apoyando a esta gente para que saque su trabajo al mercado. Esta banda nace a finales del 2009 y a principios del 2010 por el gran Dark Angel. Bueno, pues estamos aquí compartiendo metal extremo de Sudamérica, y pues aquí les dejo esta banda cafetera que se llama Satán. Religions are a war, violent popular hypocrisy, prayers to eternal God, doubling of all morality, dominion is to right into salvation, our different is brainwashing. Total blasphemy, Christ is the enemy. Total blasphemy, children from slavery. Total blasphemy, servants of nowhere. Total blasphemy, alone is stupid like Michael. Total blasphemy, after suffering. Total blasphemy, never to die. For the mercy of the Redeemer, it's a shame to deceive. Junior life is not the end of life. Everything is probably in its fault, a religion. We'll be right back.

música. Música. Quédate conmigo. Conmigo. Zona del Metal. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos, deleitándonos con esas oscuras y tenebrosas letras de estas bandas sudamericanas de Black, de Death, de todo aquí con el metal extremo aquí en la Caverna Infernal de Zona del Metal. Estábamos por ahí escuchando a los Bursums, también escuchábamos ahí pues a los Priorato con su tema Speed de su álbum Negative del 2011, que por cierto lo tenemos en mano ya a la venta, así que puedes llamar o dejar un mensaje a Richard Moreno, él se encargará de hacerles llegar el disco a mano aquí en Madrid y a las afueras también vía correos más lo que se cobre pues por el envío. Claro, bandas ecuatorianas también está difundiéndose por aquí, por la Caverna Infernal, pues a cargo del gran Richard Moreno. Están los trabajos de Decapitados, aún nos quedan unos disquillos, así que a la gente pues que desea hacerse con esos álbumes, Vas Lacrimae, también está Mayos Maleficaron y pues La Pus de la Mentira también tenemos por ahí, están a la venta, así que nos puedes dejar un mensaje vía interno. Y también están los discos de Priorato, recién llegados desde Ecuador, con su álbum Negative, y pues ya te los puedes conseguir. También están los discos del gran Guitar Cuesta, también metal instrumental, también para que aquellos que quieran hacerse con estas copias de los discos pues originales, por supuesto. Y bueno, pues pueden, ya les he dicho, dejar el mensaje al gran Richard Moreno, Luis Guitarras, o si no a mi persona, Patricio Japón, o si no a la página de la radio. Bueno, pues amigos, nada, ya ha llegado la hora de despedirnos, pues si no más agradecerles a todos ustedes por su amable sintonía, por ese aguante a nuestro programa. Hoy hemos tenido metal extremo para reventar los oídos, para meternos más adrenalina a la cabeza y, como no, para que recorra nuestro cuerpo. Así que con esto, hasta el próximo sábado, muchachos y maníacos, les espero el próximo sábado, que por cierto estarán por aquí por la Caverna Infernal visitándonos nuevamente. La banda Teto Rock nos estarán trayendo noticias, así que esperemos su sintonía. El próximo sábado estarán por aquí a partir de las 19 horas Teto Rock nuevamente visitándonos, porque nos traen mucha información. Bueno, no faltes, no nos falles. Y pues nada, a todos los argentinos estarán felices, pues, y a los belgas un abrazo fuerte también, a la gente belga que nos está escuchando por ahí. Y que pues nada, esto es fútbol y así es, tiene que haber un ganador y un perdedor. Pues esta vez triunfaron los argentinos y enhorabuena para todos ellos. Bueno, pues me voy pitando para mi casa para ver jugar a los ticos. Yo voy por los ticos, ya me lo he dicho. Y nada, pues a la naranja mecánica, a ver si se dejan exprimir de estos ticos. Y pues enhorabuena por el fútbol que están haciendo. Y también pues agradecer a Eva Copira, también de la agencia promocional de bandas de metal extremo del mundo, Dark Angel. Y también a nuestros amigos de Odin Chopper Rock, también por su agencia promocional de motoqueros y rockeros del todo el mundo. Sí, estas dos agencias están trabajando en conjunto con nuestro programa para seguir trabajando y haciendo patria donde estén, donde estemos, y por esto que nos gusta tanto, que es el rock y el metal. Gracias, muchachos, y pues nada, por su sintonía, a toda esa gente que nos estaba escuchando, al Morrison allá en Aranjuez, a Angie también, un abrazo para ellos, a mi querida familia también, que por cierto está por ahí el cuñado de visita, un abrazo para el cuñado también, al Fran, al niño Loja, a mis brothers acá en Madrid, a mi otro brother que está por allá por Murcia, enhorabuena para todos ellos y que la pasen bien, un buen fin de semana. Igualmente a los amigos, agradecerles a los amigos de Heavy Metal Mansions, la radio heavymetalmansions.com allá en Puerto Rico, metalpr.com también. Esta radio nos está ayudando a difundir nuestro programa para que se escuche los días martes a partir de las 5 de la tarde, hora costa, o hora puertorriqueña, perdón, y 12 de medianoche, hora española. Así que muchas gracias. Nuestro programa estará saliendo, esta grabación, el día lunes. A partir de día lunes estará esta grabación saliendo al aire. Y así que a quien no nos pudo escuchar en vivo, pues ahí estará la grabación. Gracias por su sintonía. Un abrazo y larga vida al rock y al metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.